Algunas noticias de Jesús María, de Colonia Carolla, que tienen que ver con algunos siniestros viales, y justamente vamos a hablar de seguridad vial y de la importancia, ¿no?, para cuidarnos entre todos y todas. Y comentábamos hoy en el repaso de noticias del Departamento Colón que aquí en Estación General Paz se han colocado reductores de velocidad y cartelería correspondiente para el ingreso por calle Salta aquí a Estación General Paz. Vamos a hablar con el ingeniero especialista Alejandro Guzmán Vega, quien es responsable de seguridad vial, además de higiene y seguridad en el trabajo de aquí de Estación General Paz. Ingeniero, lo saludamos. ¿Cómo está? Bienvenido. Hola, Federico. ¿Cómo estás? Muchas gracias por el llamado. No, por favor, muchas gracias a usted por los minutos. Siempre es importante hablar de seguridad vial, ingeniero, ¿no? Se trata básicamente de cuidar y preservar la vida de todos y todas, ¿no? Y sí, es muy importante, y el trabajo que ustedes están haciendo, destinarle espacio a esto, es realmente muy valioso. Porque de seguridad vial o de inseguridad vial no se habla mucho. Se suelen hacer algunos comentarios cuando se suscita algún evento o algún caso muy mediático, pero la gente tendría que estar sabiendo de que en nuestra provincia de Córdoba está desapareciendo por mes el equivalente a un aula completa. ¿Cómo? Sí. Yo hago siempre esta relación, dado que a veces me voy, cuando he estado por Ecuador, he estado en otros países hablando de este tema, viendo la forma de que nos imaginemos o nos hagamos la idea más concreta. Cada uno de nosotros seguramente a un aula hemos ido, porque hemos estado en un aula, o llevamos a nuestros hijos, o somos algunos docentes o estudiantes, y nos imaginamos un aula. En Córdoba muere el equivalente a una aula completa, mueren más de 30 personas por mes. Claro. En Córdoba, no en otra provincia, no en otro país, no en China ni en Tanzania, en la provincia de Córdoba. Entonces, no es que tengamos que esperar a un caso tremendo como lo de la circunvalación o lo de Altas Cumbres, no, estamos teniendo una víctima fatal, lamentablemente, por día. Pero viene otra cuestión. Las estadísticas hablan de las víctimas fatales, pero muy poco dicen de las víctimas que quedan realmente con lesiones tremendas e irreversibles. Por cada muerto tenemos unos 3 inválidos o incapacitados. Por cada muerto tenemos unos 20 lesionados graves. O sea que el combo de cada muerto, ya sea 30 por mes, hay que multiplicarlo por 20 o 23 personas directamente relacionadas con el siniestro, que te cambia la vida para siempre y no para bien. Claro. Entonces es muy importante que los medios le den lugar a esto, y bueno, y hacer cosas. Hay que tratar de ver un poquito más allá de la curva, como para tratar de revertir esto, que hay que hacerlo. Se puede revertir, claro, pero con voluntad, con política, y eso es lo que está tratando de hacer ahí General Paz con el intendente Darío Arata. Qué importante, ingeniero, esto que plantea, porque nosotros también desde los medios de comunicación lamentablemente estamos habituados a lo que decía yo recién, hace 2 bloques atrás, contando accidentes y siniestros viales en Colonia Carolla, en Jesús María, y esto pasa todos los días y es del cotidiano de quienes laburamos en comunicación tener que graficar todo esto. Pero explicado como lo acaba de explicar usted, nos hace parar la pelota y decir, che, es muy duro lo que está pasando, y todo es evitable, ingeniero, ¿no? Básicamente se trata de que cada uno, municipio, gobierno provincial y cada uno de los vecinos, cumplamos con nuestra parte, ¿no? Yo una vez le dije a un ministro, ¿y cómo sabe que no le va a tocar a usted? Claro. ¿Cómo sabe que no le va a tocar esta tarde a su hija? Y a otro, ¿cómo no sabes que no le va a pasar a tu marido? No se sabe. No tenemos la garantía. Y menos se sabe si no se hace lo necesario y lo suficiente. lo necesario y lo suficiente. Allí en Estación General Paz, hace muchos años, se venían haciendo cosas contundentes, porque esa localidad tiene una travesía urbana, es un tramo de la Ruta Nacional 9 Norte, que ustedes ya saben la cantidad de flujo vehicular que tiene, y sobre todo vehículos pesados que van a exceso de velocidad, etcétera. Alguien tenía que cuidar a los vecinos. La municipalidad hizo demasiadas cosas para cuidar a los vecinos y pareciera que como que no es suficiente, ¿no? Entonces, allí en una de las principales arterias de la localidad, que de hecho une la Ruta 9 vieja, si se quiere, con el nuevo bypass o la autovía de la Ruta 9, Avenida Salta, esto de mirar más allá de la curva, ¿qué planteaba el intendente Darío Arata? Me decía, bueno, pero ahí vamos a inaugurar un colegio. No solo eso, ya hemos inaugurado la terminal y ahora tenemos que inaugurar también el hospital. O sea, que es un núcleo urbano que va a ser muy demandado por la gente, por las personas, que van a ir de un lado al otro lado de esa avenida, donde como une una arteria importante, la ruta vieja con la ruta nueva, ahí se desvían camiones, colectivos, por toda la terminal, va a haber ambulancias, los chicos que van y vienen a la escuela. Es todo un tema que hay que prever. Entonces, para poder resolver en principio la cuestión de la velocidad de estos vehículos, se decidió poner resaltos, obstáculos físicos, si se quieren, resaltos, pero apoyados, lo que no pasa en otros lugares, con una fuerte presencia de señalética, en la que tenemos las señales de resaltos, con sus paneles complementarios, velocidad máxima 30, conforme a lo que está indicando hoy la ONU a nivel mundial. Es uno de los pocos municipios que está estableciendo calles por la vida de 30 máxima, y señales de precaución de peatones y señales de entrada diciendo, señores, esto es una zona de lomadas, por favor, cuidado, y con otra señal que tampoco se la va a ver y ustedes no la van a ver en otros municipios, que tiene que ver con el cuidado de los ciclistas. Bien. Ciclistas o usuarios vulnerables, en la cual dice, por favor, ciclista, 1.5 metros de distancia. Eso está hoy en la calle Salta, en Estación General Paz, donde además se han instalado resaltos que, no tratando de cumplimentar con la normativa, no son tan traumáticos para el tránsito que va a haber ahí. Esto es, colectivos y ambulancias, ¿está bien? Porque en otros gobiernos locales, lo que yo noto que también el intendente o la intendenta, conforme a hacer algo por sus vecinos, bueno, construyen resaltos, ¿no? Pero sin ninguna dimensión técnica, científica, que entonces la gente se muchas veces se termina poniendo en contra de ese tipo de dispositivos. Cuando en realidad lo que está tratando de hacer es preservando la vida de ellos, ¿no? Por eso acá hemos tratado de hacer que todo esté en armonía. Claro. Y poder cumplir con una demanda así, ingeniero, de la propia sociedad y en este caso el municipio cumpliendo. Preguntarle, ingeniero, y agradeciéndole, obvio, los minutos, si tienen previsto algo parecido en algún otro sector de General Paz, si tienen en carpeta, bueno, el continuar con este tipo de acciones que tienden justamente a la seguridad vial, ¿no? Con las cosas que tiene prevista el intendente, la Secretaría de Gobierno, son cuestiones muy ambiciosas que prefiero no adelantarlas yo, porque son ambiciosas y son muy importantes, pero cuando se den, espero que se den y espero poder tener esta charla porque voy a sentirme muy orgulloso de lo que se puede llegar a hacer allí. Y vuelvo a insistir que es todo conforme al cuidado de la, no solo de la vida de los que viven ahí, sino de todos los que transitan y discurren esa localidad, que sí o sí tienen que hacerlo para pasar al norte, tienen que pasar sí o sí por General Paz. Uh-huh. Pero me parece que es una muy buena iniciativa esta de atender este caso, atento a la problemática que yo te había comentado, atento a que en la provincia de Córdoba, en el país, tenemos una tasa de siniestralidad muy elevada. América Latina tiene una alta siniestralidad, una altísima siniestralidad. Entonces, bueno, está muy bien que los responsables, con los decisores políticos, le dediquen tiempo y recurso a esto. Tal cual, que es importantísimo. Ingeniero, le agradecemos los minutos y desde aquí, para usted y la gente que ha tomado cartas en el asunto, la felicitación, porque se trata básicamente de cuidarnos la vida a todos nosotros. Un abrazo grande. Y yo les agradezco muchísimo y quedo a total disposición para cuando quieran. Uh-huh. Y de lo que sea que tenga que ver con la seguridad vial, el higiene y seguridad en el trabajo, cuenten conmigo. Un abrazo grande. Bendiciones. El ingeniero especialista trabajador de aquí, funcionario de Estación General Paz, estamos